ilusión. Mi primer gran amor fue mi todo. Y nunca comprendí el por qué su traición. Si lo amaba en verdad de mil modos. Y del brazo de ella lo vi caminar por ahí muy feliz. Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Se da ese error porque ella lo abandonó. La quisiera tener frente a frente y decirle: te felicito por hacerlo sufrir con tus besos, porque solo merece el estrés, has jugado con mi corazón. Te felicito, pues por él casi un día me mato, por las noches al ver su retrato, como loca lloré por su amor. Porque el que las hace, las paga. Ahora cuenta se da de su error, porque ella lo abandonó. La quisiera tener frente a frente y decirle: como loca lloré por su amor.